all the same, she got a home. Bien, eso entonces era Pineapple and Down con Vaginal Nathrak de su 342, Suiko 342, que acaba de salir a la venta. Bueno, ¿quién se lo digo? Bueno, si quieren escuchar algo diferente, como se habrán dado cuenta, ahí tienen algo cuático para escuchar. Así, ya no es, por ahí la otra vez hablaba con un amigo, esto ya no es metal progresivo. De hecho, de lo que se puede llamar metal progresivo, yo pienso que tiene muy poco. Tiene harta experimentación, sí, pues eso es otra cosa totalmente diferente. Así que, como les digo, ahí quieren escuchar una banda acuática, Pin Up Went Down, weón. Oye, y lo otro que quería contarles acerca de esta banda, sobre todo, es que, bueno, aquí canta una mina, ¿cierto? Se habrán dado cuenta. Mucha gente piensa que son varias mujeres las que cantan en la banda, pero no. Es la vocalista llamada Asphodel, de la banda Penumbra, que también canta de Francia, por supuesto, que también canta acá en Pin Up Went Down. Y ella hace todos los tonos vocales, esos tonos que son como medio de mina caliente, ¿cachai? Como más o menos de ¿cómo se llama? De cabra chica, lírico. Hace todos los tonos la mina. Y nada, weón. Lo encuentro espectacular, weón. Muy, muy bueno. Pin Up Went Down, weón. Eso. Oye, chicos, para el programa de hoy día tenemos un programa muy entretenido. Yo les digo, este programa va a ser Heaven and Hell. Así va a ser. Se van a dar cuenta en el transcurso del programa. Entre las cosas que tenemos ahí, bueno, vamos a comentar el video nuevo de Iron Maiden, el Final Frontier, que no tengo el track para tocarlo acá realmente porque no está. Está el video y pasar el audio del video sería muy flaite, así que no, pero igual vamos a comentar el nuevo video de Final Frontier. También tenemos por ahí, se nos viene esta semana, Job for a Cowboy, está tocando en nuestro país, también vamos a ir a escuchar eso. Tenemos Opium en el Fierrazo de Plomo, una banda de death metal para los que no conocen. Lo nuevo de Cerberus también en el Fierrazo de Plomo. Tenemos a Anthrax en los metales al Rojo Vivo. Vamos a seguir escuchando el registro del Big Four en Bulgaria, que fue este recital, weón. Así que el programa de día se viene súper bueno, weón. Así que, bueno, vamos a partir, vamos a seguir al tiro con la música y vamos a entrar a la sección nueva de Metalurgia, la aleación triple de esta semana. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Muy bien, la aleación triple esta semana les va a gustar a todos los amantes del power metal. Sí, porque tenemos una aleación triple con Angra, Rhapsody of Fire y Blind Guardian. Estas tres bandas que han sacado material nuevo en este último tiempo. Y bueno, los tres materiales están buenos. Lo de Angra es totalmente nuevo. Es el estreno del nuevo single de Angra llamado Rising Thunder de su disco Aqua. ¿Qué puedo decir, weón? La verdad es que Angra está volviendo muy, muy a lo que sonaban, como sonaban en el Rebirth, por ahí por el año 2000, 2001, por ahí que el 2003 creo que vinieron presentando a nuestro país este disco. Y bueno, la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno. Eso yo me acuerdo, esa fue la única vez que he visto a Angra, de hecho. Pero de todas formas no quiere decir que sea una mala banda. De hecho salieron después el 2004 con el Temple of Shadows y después el Aurora con Surgence, que es del 2006, y hasta ahora no habían dado luces. Tuvo todo este el rumor de la separación, ¿cierto? Y al final salió material nuevo que yo les digo está bastante, bastante bueno, con la vuelta de Confesori en la batería, bueno, así que todo súper bien, weón. Y después lo que vamos a ir a escuchar, bueno, Rhapsody of Fire de su disco, del último disco que sacaron, The Frozen Tears of Angels, que la verdad que está que decir que también fue una especie de vuelta a las raíces de Rhapsody, pero por una razón que no les quedó más vuelta, porque la verdad que no tenían más presupuesto con todos estos problemas que tenían con Manowar, ¿cierto? Los problemas judiciales. Le perdieron tanta plata que al final lo único que les quedó poder hacer después es hacer una producción musical mucho más simple como las que hacían antaño, y que creo que en el fondo eso es mejor que estar haciendo cuestiones sobreproducidas con arreglos musicales de orquesta y toda la cuestión, porque al final se te empieza a desvirtuar toda la música y ya deja de ser metal, y es lo que a nosotros nos importa, que sea metal, eso es lo importante. Y por último, después Blind Guardian, que también le pasó una cosa parecida, habían tenido todo ese giro hacia la orquestación, ¿cierto? Todo a sobreproducir de alguna forma la música. Tenemos que Blind Guardian sacó el single A Voice in the Dark de su disco At the Edge of Time. Y nada, pues aquí viene otro temita para que sigamos escuchando lo nuevo de Blind Guardian mientras esperemos que salga el disco. También lo mismo de Angra. Bueno, Rhapsody of Fire ya salió, pero lo bueno es que estas tres bandas pioneras del género power, heavy metal, si queremos llamarlo de alguna forma, power epic metal, como quieren llamarlo, da lo mismo. La cuestión es que es buena, bueno. Así que quedan juntas en esta aleación triple esta semana. Y sin más preámbulos, sin más palabras, vamos a presentarlos. En primera instancia va Angra con Arising Thunder. Después Rhapsody of Fire con Raging Starfire. Y después Blind Guardian con Sacred Worlds. Esto es la aleación triple en Metalurgia. We'll be right back. Blind Guardian con War of the Thrones, antes Rhapsody of Fire con Raging Starfire y antes, por supuesto, Angra con A Rising Thunder, su nuevo single one. Así que bien por la aleación triple esta semana, y a esperar que estas tres bandas, bueno, no sé, ojalá se bueno, Angra viene siempre, ¿eh? Pero que algún día se les dé por venir. Bueno, Blind Guardian hace tiempo que no viene, y Rhapsody of Fire, ¿para qué decir? Bueno, así que se podrían pegar una vueltecita por Chilito, bueno. Y bueno, Angra, si barra y dar material también, yo creo que siempre va a ser súper bienvenido aquí dentro de nuestro país, más encima que están cerca ahí en Brasil, bueno. Así que eso. Hoy, chiquillos, les dije que le iba a hablar sobre Iron Maiden, acerca de su nuevo video de Final Frontier. Y bueno, vamos a escuchar un tema de un cover de Iron Maiden en la restauración de metales de esta semana. Así que bueno, eso, démoslo con la restauración de metales para poder empezar a hablarles sobre la doncella de hierro una vez más. Restauración de metales. El tema que da nombre a la placa de Final Frontier ya se estrenó en YouTube. De hecho, lo pueden buscar, bueno, si se meten a ironmaiden.com. También pueden verlo, la premiere que se hizo esta semana, bueno, empezando esta semana, se hizo la premiere de Final Frontier, bueno, un videoclip. ¿Sabéis que de los mejores videoclips que ha filmado en términos de presupuesto y de hechura? Porque la verdad es que la banda no sale en el video, lo único que sale es Eddie con el nuevo look, obviamente, del Final Frontier. Y es toda una historia que se cuenta ahí. De hecho, el videoclip que se está emitiendo en internet es la versión Director's Cut. O sea, quiere decir que tiene todo su arreglo y está más completa que la versión que estaría llegando después, no sé, a los televisores, por ejemplo, que salga en la tele. Porque, como te digo, tiene toda una historia acerca de como una especie de viajante del espacio que llega a un planeta y se encuentra con Eddie buscando una pirámide chica que llega en el porte de la mano. Bastante, bastante choro el video. A mí me gustó tanto el concepto, el tema también está súper bueno. Así que eso. Y bueno, el Eddie está, además de decir que está hecho por computadora en CGI. Y bueno, obviamente en 3D y todo el cuento, que se ve bastante la raja Eddie ahí con un look casi en HD, podríamos decir. Así que eso. Las grabaciones del videoclip se realizaron en el Rendlesham Forest, en el sur de Inglaterra. O sea, no, uno no se da cuenta realmente que es un bosque, así que está bastante bien hecho. En 1980, en este bosque, ocurrió un incidente ovni. Parece que se le pegó toda la onda ovni que tenía Bruce Dickinson del Tyranny of Souls, el disco del 2005. Así que eso. Yo, saben que acabo de ver un video acerca de un supuesto ovni que apareció en un aeropuerto en China, weón. No sé si puedo decir realmente si fue ovni, pero sí es una cuestión bastante inusual para lo que podría ser un avión, por ejemplo. No es como una nave terrestre, eso es lo que podría decir, pero podría ser, weón, cualquier otra weá, o sea, un cual especie de globo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, weón. Pero bueno, no nos salgamos más del tema y vamos a ir a escuchar a Iron Maiden, no con Final Frontier, como les dije, sino que con un cover aquí en la restauración de metales. Este es un cover de Chuck Berry, para que escuchen a Iron Maiden haciendo rock and roll, weón. Esa weá es la raja, weón. Para que también, para darle un poquito de una tónica diferente a Metalurgia, vamos a ir a escuchar un poquito rock and roll en las manos de Iron Maiden, covereando a Chuck Berry, weón, con este temazo que yo creo que lo van a conocer apenas lo escuchen. Así que esta es la restauración de metales de esta semana, con Iron Maiden covereando a Chuck Berry, y esto se llama Roll Over, Big Vela. Early in the morning, I've been giving you a warning. Don't you step on my tractor blades. Hey, get the devil, he's on the fella, and he ain't got nothing to lose. Roll on the big fella, tell the tax man the bad news. Roll on the big fella. Roll on the big fella. Roll on the big fella. Roll on the big fella. I said, God, get it. Roll on the big fella, don't you tell the tax man the news. Yeah. You fuck your legs, what? I said, what the fuck's going on here? He said, it's all right, it's me. I said, what do you mean it's you? He said, I've got the wrong wire, actually, for the first fucking... one of the mates. 30 amp fucking cable, what the fuck? Run over, big fella! It's not over, it's not. Run over, big fella! Run over, big fella! Run over, big fella, don't you tell me that me! Run over, big fella! The body working now. Where did the fucking welding thing fall off? Where did it fall off? It fall off a fucking welding thing. God, I tell you, man. Maybe you wanna fucking scream. Who's that cat in there? That's the fucking cat. Yeah, fucking. The fucking thing. The fucking welding is a fucking throat. ¡Wow! Fue cortito eso. Entonces ahí pasaba Iron Maiden con Roll Over Big Fella, ese cover de Chuck Berry. Oye, entonces bueno, cuando salga el Final Frontier, yo cacho que le vamos a dedicar su aleación triple al toque, así. Tres temas del Final Frontier para que lo vayamos a escuchar así en gloria y majestad, lo nuevo de Iron Maiden. Pero por mientras nos tenemos que quedar bueno con lo que nos ha mostrado El Dorado y Final Frontier, que como les digo, busquen el video ahí en YouTube. Y para que vean algo bueno, o ironmaiden.com también está ahí el video. Así que revísenlo, chequéenlo. Nuevo de Iron Maiden Final Frontier. 16 de agosto es la fecha de estreno. Creo que va a tener, ese disco creo que va a tener tres valores, ¿eh? Onda, cuando llegue a nuestro país va a estar la versión normal, la edición especial y la edición en vinilo. La más cara va a ser en vinilo. No sé por qué realmente es más caro en vinilo, porque la verdad que los costos de producción de un vinilo actualmente hoy en día son más baratos que los de un CD. Pero bueno, ahí habrá que ver qué onda. Bueno, obviamente el vinilo se escucha mejor que el audio digital, pero ya tenéis que ser como bastante audiófilo, como para, no sé si existe esa palabra, audiófilo, pero tenéis que ser bastante oreja para realmente cachar una diferencia y ser bastante fanático realmente para tener un vinilo de Iron Maiden, creo yo. Pero está todo bien, todo bien por Iron Maiden. Oye, chiquillos, vamos a pasar rápidamente a otra sección de Metalurgia, porque tengo que contarles que viene Jazz for a Cowboy en Chile. Pero para eso, tenemos que entrar al fierrazo de plomo de esta semana. ¡El fierrazo de plomo! Yo la verdad es que no tenía ni siquiera la más puta idea de que venía Jump for a Cowboy esta semana, weón. Pero bueno, esto sería el 21 de julio, es decir, este miércoles. La entrada cuesta 16.000 pesos y va a ser en el Club Rock y Guitarra. Como les digo, se está presentando Jump for a Cowboy en nuestro país. Y de todas formas, weón, para los que gustan de este del deathcore, ¿cachai? Tienen que ir a ver a Jump for a Cowboy. Es una banda insignia de toda esta movida pesada, gringa, ¿cachai? Y como y una banda buena, porque hay un montón de chaya en el ambiente gringo de metalcore, ¿cierto? Pero ya Jump for a Cowboy es otra banda ya de otro nivel, que ha tocado con bandas como Behemoth, por ejemplo. Así que no, weón, todo bien por Jump for a Cowboy. Y como les dije, van a estar presentando su disco Ruination el próximo 21 de julio, como les dije, en el Rock y Guitarras, 16.000 pesos la entrada. Así que eso, súper simple y corto. Vamos a ir a escuchar un tema aquí en el fierrazo de plomo de Jump for a Cowboy, por supuesto. Y después vamos a ir a escuchar a la banda llamada Opium, que sacaron un disco llamado Necrology Disorder, que está bastante bueno. Esto ya es death metal puro, con un track, que las dos weas están buenas, bueno. Así que vamos, en primera instancia, Jump for a Cowboy con To Detonate and Exterminate, y después Opium con Vomit of Torture. Oh! con el tema From the Grave de su disco 2010 Redemption of Demigod. Puta, por fin, weón, Cerberus sacó un disco, weón. Hace caleta de tiempo que no sacaban material nuevo, así que los felicito, chiquillos, por su Redemption of Demigod. Quiero decir que me gustó mucho más que Ébola, aunque Ébola, por lo menos el single lo escuché bastante porque en ese tiempo sonaba harto en la radio. Y ahora Cerberus saca este disco llamado Redemption of the Demigod, y ahí pasaba el tema From the Grave, una gran sorpresa para todos los amantes del death metal. Antes pasaba Obvium, ¿cierto?, con el tema Vomit of Torture, y antes Job for a Cowboy. No se olviden de ir a verlos el próximo miércoles, ahí pasaba con el tema To Detonate and Exterminate. Eso, y como les digo, Cerberus, bueno, sacaron este material Redemption of the Demigod con un sonido mejor todavía que su anterior producción, así que nada, bueno. Como les digo, felicitaciones, chiquillos, porque la verdad hicieron un súper buen trabajo. Oye, ya pues, vamos a seguir aquí con la música. Vamos a ir a otra sección de Metalurgia. Vamos a ir al galvanizado de platino. Vamos a ir a escuchar una banda que te juro que a mí se me había pasado totalmente por alto con todo este cuento de la muerte de Ronnie James, man. Se me había olvidado totalmente hacer mención al aniversario de la muerte de Wharton, de Ace Wharton, líder y cerebro indiscutido de Bathory, también una de mis bandas favoritas, weón, pero te juro que se me había ido totalmente con la weá de Dio, weón. Puta pa' que veáis, pues Dio en el fondo igual es más importante que Wharton, weón. De ahí no hay que discutirlo, weón. Por más que a mí me guste mucho más el material de Bathory, aunque realmente esto totalmente, weón, subjetivo decir que artista es mejor, porque eso va totalmente en tus gustos, ¿cachai? Pero como les digo, se me había ido totalmente lo de Wharton, así que tarde, pero va. Así que vamos a escuchar Bathory aquí para celebrar el aniversario de la muerte de Wharton aquí en Metalurgia. Así que no tengo más palabras, vamos a seguir con la música brutal. Yo les dije que este programa iba a ser Heaven and Hell One, así que nos quedamos con el black metal de Bathory en el galvanizado de platino, y esto es Woman of Dark Desires en el galvanizado de platino de Metalurgia. Escuchas un eslabón oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. We'll be right back. Woman of Dark Desires, Elizabeth Bathory, pasaba ahí en el galvanizado de platino, por supuesto. ¿Cómo no hacer un galvanizado de platino Ace Quarton, weón? Maestro, oye, de esto anda un rumor de que Quarton no se llamaba realmente Quarton. No he investigado sobre eso, ¿eh? Pero anda un rumor así que no era su nombre real, weón. Pero bueno, de repente se inventa cada cuestión en internet, así que uno puede creer realmente cualquier cosa. Oye, se nos está acabando el programa y nos queda una sección, pero antes tengo que recordarles que tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl, y todos ustedes pueden escribirme, enviarme sugerencias, consultas, dudas, pedidos de temas, lo que a ustedes se les ocurra para cualquiera de las secciones de Metalurgia, o si quieren, no sé, tirarme buena onda también pueden hacerlo. Si quieren mandarme una carta de amor las mujeres, no los hombres, también pueden hacerlo. Así que eso. Nos está quedando una pura sección que serían los metales al rojo vivo y que dentro de todo es súper importante, ¿eh? Porque bueno, vamos a seguir escuchando como les dije el Sonic Fear Festival del Big Four, el que se realizó ahí en Europa, ¿cierto? Tenemos el registro de Bulgaria y es lo que vamos a ir a escuchar a continuación con este bootleg que, como escucharon la semana pasada con Slayer, tiene un sonido bastante decente para ser bootleg, y vamos a ir a escuchar la parte de la presentación de Anthrax con un tributo que también le dieron a Ronnie James Dio. Se van a dar cuenta, porque tocan dos temitas ahí pegados. Van a tocar un clásico de ellos y tocan un tema de Black Sabbath. Se van a dar cuenta. Dos cosas importantes. Va a haber una última actuación de Heaven and Hell. Y esto, pongan oreja. Junto con John Lande en las voces. Y Glenn Hughes de Deep Purple en las voces también. Así que, weón, la raja. Bueno, ex Deep Purple también, Glenn Hughes. Así que, bueno, Tony Iommi dio la declaración de que él no quería seguir con Heaven and Hell, no iba a hacer más presentaciones, pero se dio esta oportunidad y dijo que bueno, esta va a ser una cuestión especial de despedida, y dice que se había escogido a John Lande por el tributo que había hecho al disco Dio, que lo escuchamos la semana pasada, y bueno, yo encuentro espectacular, ¿eh? Lo encuentro espectacular que se haga este reconocimiento. John Lande es quizá uno de los sucesores de Dio, ¿eh? Quizá en unos años más John Lande va a ser tan grandioso como lo fue Dio, como lo es, digo, mejor dicho. Así que eso. Y la otra noticia, weón, la otra noticia es que está viniendo Anthrax a nuestro país. ¿Qué le parece? Eso es que está bueno. Bueno, lo de Heaven and Hell también es bueno, pero no van a tocar acá, pues. Así que realmente, puta, mala cueva nomás. La última presentación de Heaven and Hell no vamos a poder verla. Pero Anthrax sí iba a estar viniendo a nuestro país con Joey Belladonna, ya que se chingó la visita de Belladonna, se chingó hace muy poco a nuestro país. Y nada, weón, yo lo encuentro también en la raja que venga Anthrax. Eso sí, los tiraron al Movistar Arena, cosa que recinto que me parece un poquito grande para Anthrax, seamos realistas. Yo Anthrax lo hubiese tirado al Caupolicán y cagado de la risa, te hacen 5.000 weones. Pero no sé realmente si iban a hacer 8.000 o 10.000, weón. Así que eso, pero de todas formas es súper bueno que esté viniendo Anthrax a nuestro país ahí, para que todos los thrashers se sigan deleitando de la música de los 80. Y le digo al tiro la fecha, weón, porque de hecho es el 12 de noviembre. Y nada, vayan preparando las lucas, todavía no están los precios, pero vayan preparando las lucas para ir a ver a Anthrax en vivo. Y mientras tanto, nos vamos a quedar con este registro, como les dije, del Sonic Fear Festival en Bulgaria, weón. Espero que disfruten esto. Nos escuchamos la próxima semana. Y esto es Anthrax tributando a Ron James Dio. Bueno, en primera instancia tocan Indians y entre medio le meten Heaven Angel, dedicado a Ronnie James, por supuesto. Que tengan una buena semana y nos escuchamos el fin de semana. Chao. A big fucking war dance!